El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué tal, queridos vecinos, vecinas de la ciudad de Buenos Aires? Esto es Hora Libre. Los saluda Mariano Molina. Hoy Cristian Gauna, ausente con aviso, el conductor habitual de este programa que ya lleva 5 años aquí en nuestra querida radio de la ciudad que denominamos Hora Libre y que pertenece a lo que es la Dirección de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros pertenecemos a un programa de la Dirección de Inclusión Escolar que se llama REC, Red de Escuela y Comunicación, y trabajamos con chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires, alumnos de las escuelas públicas primarias, nivel medio, de casi toda la Ciudad de Buenos Aires, haciendo un programa de radio con los chicos, escuchando las producciones que ellos realizan en la semana, los trabajos de investigación y las prácticas periodísticas que realizan. Voy a arrancar el programa, primero y antes que nada, saludando a toda la comunidad católica por las Pascuas que festejan en el día de hoy o que se recuerdan. Y voy a arrancar saludando aquí a los integrantes que tenemos hoy en el programa. Algunos ya son viejos conocidos, otros recién los estamos conociendo. Débora Curlo, ¿cómo Hola, anda? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenida, alumna de la escuela número 1, Distrito Escolar 13, del barrio de Villa Lugano. Y está también Lorena Brites, aquí enfrente Hola, mío. ¿Todo bien? Bien, bueno. Bien. Bienvenida, también tenemos acá un viejo amigo, ya casi un columnista permanente de Hora Libre. Viejo conocido. Viejo conocido, Chicho Basile, aquí a mi derecha, alumno de la escuela número 1 de reingreso ahí del barrio de Liniers. El barrio porteño de Liniers, como dicen toda la gente. El barrio porteño de Liniers. Y tenemos una nueva amiga acá que se sumó hoy a la mesa de Hora Libre, Fernanda Quispe. Buen día, Fernanda. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Bueno, Fernanda va a la escuela María Claudia Falcone, que queda en el barrio de Caballito. Y anda ahí el señor que hace la producción, Leandro Venegas. Buen día. Buen día, muchachos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Usted todo tranquilo? Por ahora estamos todo bien, acá con Néstor atrás, a vos acá adelante hoy. Y le mandamos un saludo también a Cristian. Le mandamos un saludo a Cristian, unos merecidos días de vacaciones que tenía, porque, entre otras cosas, ustedes saben que nosotros, en el trabajo docente que tenemos, que pertenecemos al Ministerio de Educación, este año no cortamos en ningún momento la programación de Hora Libre, y el primer domingo de febrero, aunque todavía estábamos de vacaciones, ya estábamos al aire aquí en los estudios de Radio Ciudad, y por esto mismo habíamos hecho ahí como un acuerdo de que la Semana Santa le quedaba a Cristian para tomarse unos días de vacaciones. Bueno, está Alberto Burgos en la operación técnica, como dijo acá Leandro. También está Néstor Cortés, nos está ayudando hoy en todo lo que tiene que ver con la producción. Y si Chicho me ayuda, si la gente se quiere comunicar, ¿qué tiene que hacer, Chicho? Al 5371-4600. Bien. 5371-4600 es el teléfono para comunicarse con Radio Ciudad, dejar mensajes, todo lo que ustedes tengan ganas de comunicarse con nosotros. El tema, o uno de los temas del día de hoy, es un tema que teníamos ahí guardado desde hace un tiempo y queríamos compartir con los oyentes. Un trabajo que se hizo entre el año 2009 y el año 2010, fundamentalmente alumnos de la escuela número 1, Distrito Escolar 13, que queda en el barrio Villa Lugano. Avenida Escalada, esquina de Lepiana, ahí está el barrio Nájera, el barrio Zamoré, la Villa Cildani, barrio Copelo. Bueno, en esa esquina funciona esta escuela, Escuela de Comunicación Social, y hace mucho los chicos habían hecho un trabajo que tenía que ver con los adolescentes, los jóvenes que tienen capacidades diferentes, alumnos y alumnas discapacitados, lo llaman algunos, en general desde hace mucho tiempo, la palabra correcta es personas con capacidades diferentes. hicieron un trabajo de investigación que tenía que ver con algunas cosas. Cómo es la vida de estos chicos, cómo se relacionan con la escuela, cómo se adaptan el sistema escolar también a ellos, y un poco cómo es también la convivencia con otros compañeros y otras compañeras en el aula. Es un tema complejo, por ponerles un ejemplo cortito y al pie, les podría decir que, por ejemplo, con un chico que está en silla de ruedas, en muchas escuelas no hay ascensor, ¿sí? Y muchas veces su aula está en el primer piso, por ejemplo, de una escuela. No anda el ascensor, entonces la escuela, por ejemplo, ¿qué hace? O entre varios compañeros lo alzan y lo suben al primer piso, o el curso tiene que bajar, pero a veces en la planta baja no hay aulas suficientes. Bueno, cosas como esta que parecen una obviedad que se tendrían que resolver, no están resueltas, y la escuela, el sistema educativo no está adaptado a trabajar con este tipo de alumnos y de alumnas. Lo mismo le sucede también a los docentes con capacidades diferentes, que tenemos un montón de compañeros docentes que también tienen muchísimos problemas para llevar adelante su trabajo. De esto vamos a hablar en el día de hoy. También tenemos ahí otras cositas que después Fernanda nos va a contar, que tiene que ver con algunos trabajos que están realizando los chicos de la Escuela María Claudia Falcone. Pero nosotros vamos a arrancar con un audio de una chica, una entrevista que realizaron alumnas de la escuela número 1, Distrito Escolar 13. La chica se llama María Belén de Vida Godoy, vive en el barrio Lugano, tiene un retraso madurativo, cursa en el Instituto Psicopedagógico Senderos, ubicado en Colegiales, y con este audio vamos a abrir de alguna manera gran parte del debate del día de hoy en Hora Libre. ¿Vos te aceptás como tú? Sí. ¿Cómo sos? Diferente a los demás. ¿Vos pensás que tenés menos posibilidades en un trabajo por ser diferente? Sí. ¿Por qué pensás eso? Que soy discapacitada y no sé si lo puedo hacer. ¿Alguna vez fuiste discriminada en algún lugar? Sí. Contame la situación. En un boliche que me gustaba a un chico, yo gustaba de un chico y la sacó a otra chica. ¿Vas al colegio, no? Sí. ¿Qué aprendes en el colegio? Estoy aprendiendo a escribir en cursiva, las divisiones y los barrios, y naturales con las plantas. ¿Nada más? Y todos talleres. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Qué tipo de música te gusta? Chayanne y Montaner. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Maestra jardinera de chicos discapacitados chiquitos. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a vos en tu vida? Deporte. ¿Qué tipo de deporte? El básquet. ¿Tenés novio, Belén? No. ¿Tuviste novio? Muchos. ¿Cuántos? Muchos. Bien, ahí pasaba el testimonio de María Belén de Vida Godoy. Les decíamos, una chica que vive en el barrio de Villa Lugano, tiene un retraso madurativo, contaba un poco cómo es su experiencia en el Instituto Psicopedagógico Senderos, ubicados en Colegiales. Ahora en un ratito vamos a escuchar a la mamá de María Belén, pero para arrancar, si se quiere de alguna manera, el debate y los comentarios del día de hoy, les pregunto a los chicos que están en la mesa. Ustedes, en su recorrido por la escuela primaria, la escuela secundaria, ¿estuvieron con algún compañero con capacidades diferentes o tienen algún amigo que en su vida escolar se le ha complicado por su situación? Yo en mi parte tengo un amigo, Danilo, que está yendo a la escuela 2 al 20, está pegado en ahí, el barrio de Lugano. Están con tratamiento, no, está en tratamiento, pero están con la silla de ruedas, concurre... Va bastante bien, siguiendo cuando lo llevan, cuando lo suben y lo bajan al comedor directamente. Directamente, no, directamente por la escalera. Sí, porque es una escuela complicada esa. Sí. Para la 2 del 20, nosotros decimos la 2 del 20, pero como habitualmente hablamos en el ámbito educativo, es la escuela media número 2, Distrito Escolar 20, queda... para decirle a la gente, atrás de Ciudad Oculta y del barrio Piedrabuena, por decírselo de alguna forma. Sí, de una manera. Ahí en la calle Cañada de Gómez, ¿no? Sí. Cañada de Gómez y Sarasa. Y es una escuela vamos a decirlo, como muy para arriba. No tiene no tiene ascensores, me parece. Sí, lo tiene. Ah, tiene ascensores. Lo tiene. Ah, mira, lo único que no tiene la rampa cuando lo bajan. Están desarrollando bien la parte del portón del costado para cuando lo sacan con la silla. Bien, y Danilo, ¿qué te cuenta? ¿Que se adapta bien a la escuela? ¿No también le cuesta mucho en su situación que está? No, Danilo está, ¿sí?, está re chocho. Ya si Dios quiere, este año o el año que viene ya lo termina. ¿Y se adaptó bien en esa situación a la escuela? Sí, bastante bien. ¿Y los docentes también lo trataron bien? ¿Y los compañeros lo integraron? Chocho, mira, están re contentos. Mira, y acá Débora quería decir algo también. Sí, ¿no? Yo tengo a mi mejor amiga que tiene un quiste en el cerebelo y en el cerebro que no lo deja caminar. Mira. Pero no va a la escuela. No nada. Va a la escuela directamente. O sea, ya terminó, es un pibe grande, tiene 24 años. Bien. Pero tiene un. Trabaja en un ciber que se lo puso el padre, pero bueno, viste. ¿Y cuando él iba a la escuela, ¿tenés idea cómo fue su relación? Sí, iba en silla de rueda, todo. ¿Y? Y era medio complicado porque todavía no estaban todas las rampas y esas cosas que tenía que ver siempre. Tocando el tema que dice ella, yo también tenía a mi mejor amigo que en la primaria tuvo un tumor en la cabeza y lo operaron y quedó en silla de rueda. Directamente en el colegio le dijeron que no vaya, en el colegio primario, porque no había rampas y el curso quedaba en un primer piso, entonces no tenían forma de subirlo. Y que rampa y un ascensor era imposible para una sola persona. O sea, ahí claro. Está el error, creo yo, que cometemos en decir, no, por una sola persona, bueno, la excluimos a esa sola persona. Y la mandamos a otra escuela. Exacto. Que se quede sin escolaridad. O le mandan un maestro particular. Eso sucede mucho. A nosotros también nos pasa en una de las escuelas donde yo trabajo a la noche, les men 6 del 21, también tenemos ahí un alumno, que está en silla de ruedas y que pasa una situación que en la vida cotidiana de una escuela es algo natural, que es lo siguiente: la escuela está diagramada de tal forma que los cursos más chicos están abajo y los cursos más grandes están arriba, una cuestión pedagógica y de integración con la escuela. ¿Qué pasa? No anda el ascensor, tiene un celador, pero es una situación incómoda, sí, tener que subirlo a él en la silla de ruedas a UPA entre varios compañeros cada vez que él tiene clase. Entonces el curso baja. No hay ningún problema con que el curso baje. Lo que está claro es que la escuela tiene una disposición interna en la cual cada vez los chicos tienen que bajar. Pero esto, si bien no hay ningún problema de voluntad, pasa precisamente porque, por ejemplo, no anda un ascensor. Estas situaciones son complejas, son muy difíciles de abordar y el sistema educativo todavía no está preparado. Está mucho más preparado por ahí que hace 15 años atrás, hace 20 años atrás, pero no está preparado ni para los alumnos ni para los adultos. Y Néstor acá, nuestro productor periodístico que se suma a la mesa. Sí, en la escuela Raggio yo cursaba, cuando yo trabajaba como docente, había un chico que tenía un problema motriz y venía con silla de rueda y tenía un preceptor, un celador personal que lo iba a buscar a la casa, lo llevaba a la escuela, lo esperaba todo el tiempo a la escuela y después lo llevaba otra vez. Exactamente, sí, ahí hay muchos chicos que tienen un celador, un acompañante, que la verdad que los ayuda mucho eso en su día a día de la escuela, ¿no? Porque el mero hecho de ir al baño, sí, la necesidad de ir al baño ya a veces es una complicación. Sí, el chico egresó el año pasado. Sí, la verdad que es una brillante carrera en la escuela, pero bueno, con esta ayuda tanto de la familia como también de este celador personal, que era como un segundo padre para él, ¿no? Exactamente, son las 12 y 18 minutos, esto es Hora Libre, estamos en Radio Ciudad. Si la gente se quiere comunicar, lo puede hacer al 5371-4600, fundamentalmente estamos contando experiencias de chicos con capacidades diferentes en el ámbito escolar, un tema bastante complejo, pero que es necesario abordar. En un minutito nomás vamos a lo que son los compromisos de la radio. Volvemos con esto que hemos denominado Hora Libre. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. AM1110. Radio de la Ciudad. Bien de todos. En Buenos Aires, nuestros barrios nos representan. Por eso, el 10 de julio, los vecinos de la ciudad elegimos autoridades para nuestras comunas. De esta manera estaremos un paso más cerca de los asuntos públicos que nos interesan. Involúcrate, participa en tu barrio. Consultá en tu CGPC, llamando al 147 o ingresá en www.buenosaires.gov.ar/comunas. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. La Feria de Mata de Gueró se festeja el Día Internacional de la Danza hoy a partir de las 11 de la mañana con la participación de Adelina Villanueva y el Ballet Senderos de la Patria, entre otros invitados. Esto será en la Avenida de los Corrales y Avenida Lisandro de la Torre. Sí, gran festival folclórico. Hora Libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. ¿Qué tipo de discapacidad tiene su hija? Retraso madurativo. Nosotros nos enteramos que era discapacitada a los 6 años. ¿De qué manera? Porque él no rendía en el colegio, en el primario, no rendía, primero no rendía en el jardín de infantes y después en el colegio común. Y después los psicólogos todos nos dijeron que tenía que ir a un colegio especial. ¿Qué diferencia tiene criar un hijo discapacitado y a un hijo convencional? Se crían iguales, nada más que con el hijo discapacitado hay que ocuparse más con la diferencia que tiene. Si hubiesen sabido que su hija era diferente, ¿hubieran deseado no tenerlo? Sí, igual se hubiera tenido. ¿Tienen problemas con la sociedad ante esta situación? Nosotros con la sociedad no, la sociedad con nosotros, porque la sociedad es la que discrimina. No ven lo que el discapacitado tiene por dentro, es lo físico lo que ven. El discapacitado es un ser especial, que tiene muchas cosas buenas, tiene mucho corazón, tiene sentimientos muy nobles. Bien, y ahí pasaba el testimonio de Ana María Godoy, que era la madre de María Belén de Vida Godoy, la chica que escuchábamos al principio del programa, y Ana María Godoy contaba un poco cómo es su relación como madre de una chica discapacitada, con capacidades diferentes, y esta problemática de la relación con la sociedad, ¿no? Digo que muchas veces, como que la sociedad... Ahora es diferente, digo, pero durante muchos años no estuvo preparado y todavía no está preparada como para integrar a todas las personas que tienen capacidades diferentes. No sé qué pensará acá la mesa que hoy me acompaña, pero un poco sigue siendo un tema complejo, ¿o no? Sí, totalmente. Es algo que, digamos, mucho no cambió. Si de por sí hay muchas rampas, muchas posibilidades más ahora en las escuelas, también están las escuelas que tienen los ascensores pero no andan. Y si hay un chico discapacitado es muy complicado. O sea, uno siempre lo puede ayudar, agarrarlo, como mucha gente hace, pero en realidad tendría que ser obligatorio tener una rampa, un ascensor, donde él pueda acceder y se sienta cómodo también, porque no es cómodo para el pibe que él tenga que estar dependiendo de alguien más para poder hacerlo. Exacto. ¿Y cómo es la integración en la escuela, ¿no? Con estos chicos? Digo, en el día a día de la escuela, ya sea para hacer un trabajo práctico, ya sea para salir a bailar, para ir a educación física, bueno, no va a educación física, digo, pero para hacer actividades fuera de la escuela, ¿ustedes vivieron alguna situación de esas así como compleja con algunos conocidos de ustedes? Porque no es tan simple a veces. Y mira, en mi caso... yo tengo a mi amigo y con mi amigo yo salía, íbamos a, no sé, a tomar algo, no a bailar, pero íbamos siempre, salíamos a algún lado para que él se sienta cómodo y él también pueda, digamos, respirar y no estar siempre así. Ahí va. Nosotros, digo, yo quiero comentarles una cosa. Bueno, ustedes empezaron a venir más este año, pero nosotros tenemos un locutor de piso, Leonardo Rivadeneira, que nos acompañó durante años acá de 12 a 13 en Hora Libre. Él usa bastones, Y desde que no anda el ascensor en Radio de la Ciudad, Leonardo no trabaja más con nosotros. O sea, porque sencillamente no puede subir por escalera con los bastones por el problema que tiene él, digo, la enfermedad que tuvo, lo hace que usar dos bastones para poder caminar y trasladarse. Y bueno, no, en este mismo lugar, él no está pudiendo trabajar. Lo cual, lo que quiero decir es que el ámbito estatal, fundamentalmente el estatal, también el privado y la sociedad en su conjunto, es un tema del cual no toma conciencia del todo. Y me parece que no termina de tomar conciencia del todo hasta que por ahí le sucede a alguien en términos como mucho más personales, ¿no? Claro. Y a partir de que lo pasa en términos personales, por ahí viene como... Va tomando conciencia. Como, ¿no?, que va tomando conciencia. Pero muchas veces pasa esto que hablábamos hace un rato, digo, simplemente un chico en una escuela, la escuela no está preparada, por ejemplo, para un chico con silla de ruedas, como mínimo. Vamos a escuchar, a ver si les parece, a la licenciada Alejandra Lagna Fieta. Sí, es la directora del Instituto Psicopedagógico Senderos, donde los chicos de la escuela número 1 del barrio Villa Lugano hicieron este trabajo entre el año 2009 y 2010. Es un testimonio de 3 minutos, pero es interesante que ella nos va a contar cómo se trabaja con estos chicos en el Instituto Psicopedagógico Senderos. Antes que esto, si la gente se quiere comunicar, Chicho, ¿qué tiene que marcar? Al 5371-4600. Bien, 5371-4600, el teléfono aquí de Radio Ciudad. Vamos ahora con el trabajo de los alumnos de la Escuela de Villa Lugano. La verdad que me siento muchas veces como mamá, porque como soy mamá, cuando mi hija hace algo y llegó, mira lo que hizo, así, y con los chicos me pasa mucho, más que cuando era maestra por ahí, jardinera, que también me alegraba y todo, pero acá es como otro valor. Yo veo que, o viene una maestra y me dice, no sabes, fulano reconoció una letra, y creo que siento también un poco como medio parecido como cuando me pasa algo con mi hija. Y cuando nos pasa algo, que alguno llora, que alguno viene y me cuenta alguna cosa que le pasa mala, digo, que como no descanso, como para ayudar. Me angustia mucho el tema de las salidas, cuando los chicos me cuentan que no salen tanto, que no hay lugares, que... Como no tengo una... No soy omnipotente, que me encantaría ser un poco de Dios. Cuando veo que me cuentan algo que yo no puedo ayudar, yo desde mi lugar, o que haya algo, eso me genera una cosa de angustia. Digo, no, tengo algo, si me tiene que ocurrir algo, y no paro hasta que no lo encuentro. Básicamente se busca la pasantía en función del chico que va a ir, según los recursos que tenga. Nadie viene a decirnos, quiero que trabaje en mi lugar, y lleva mucho trabajo. Y a veces los papás se enojan y dicen, mi hijo no va a trabajar. Pero, por ejemplo, chicos con silla de ruedas, no pueden meter a ninguno a laburar en ningún lado porque no entra, no pasa, y si quiere ir al baño. ¿Y eso qué le genera a ellos? A los chicos, bronca. ¿Cuándo voy a ir yo a trabajar? Y la bronca de ellos, yo estallo. A nivel cognitivo, tienen hay que conocerlos, porque para enseñar es muy distinto. Por ejemplo, si uno no tiene en cuenta que a veces no pueden tener más de un punto de vista al mismo tiempo, que no pueden unir las letras, es como muy distinto. Entonces vos como maestro, si te pones sin tener en cuenta su proceso de construcción del aprendizaje, porque si yo le digo, no, tenés que leer masa, no ves la M, si uno piensa que es como un N, a lo mejor que está haciendo el proceso, podés hacerle mucho daño, porque no es que, ay, este pibe no entiende, no, realmente no puede. Entonces acá es siempre tener en cuenta qué puede, qué no puede. Sí es muy diferente la metodología de trabajo. Es decir, por ejemplo, en una escuela común, la maestra en el pizarrón dice, vamos a enseñar a sumar. Y todos suman la misma suma. Acá vamos a enseñar a sumar, vos sumás 2 más 2, vos sumarás 20 más 4, vos 40 más 40. Acá la maestra es artesanal trabajar en discapacidad. Es chico por chico. Por ahí la diferencia es esa. Que acá es pura estrategia y quemarte la cabeza todo el tiempo pensando de qué otra manera le puedo enseñar que no sea la que va a aprender un chico común. Bien. Bien, ahí pasaba el testimonio de la licenciada Alejandra Lagna Fieta, que es la directora del Instituto Psicopedagógico Senderos, que contaba varias cosas. Primero, los niveles de paciencia que hay que tener en algunos casos, importantes, paciencia en relación a lo que a veces es la vida cotidiana de algunas personas, para comprender la situación que se está viviendo con un chico o con una chica que tiene capacidades diferentes. Pero también estuvo contando ahí interesante todo el trabajo que realiza en el instituto, que tiene que ver con la posibilidad de realizar pasantías, ¿no? Lo que hace el instituto, que hace con, por ejemplo, con el barrio, que habla con la gente del barrio para que, por ejemplo, los chicos puedan hacer una pasantía en un negocio, que puedan hacer unas pequeñas actividades, y que ello ayuda a los alumnos y a las alumnas del Instituto Sendero a poder también integrarse, en este caso, a lo que es la comunidad educativa del barrio. Nosotros estamos aquí en hora libre en una comunicación telefónica. Estamos con Carlos Cristi. Él trabaja como profesor de educación física en el Instituto Psicopedagógico Senderos. Y lo vamos a saludar. Carlos Cristi, bienvenido aquí a Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Te saluda Mariano Molina. Hola, buen día Mariano. Felices Pascuas. Bien. Para todos. Felices Pascuas, Carlos. Y bueno, un poco la temática que estamos tratando hoy acá en el programa. Hay algunas alumnas que te conocen, hay otros chicos también de otras escuelas que están participando. Es un poco cómo trabajar la integración, ¿no?, con los chicos que tienen capacidades diferentes en el sistema educativo formal a veces, y a veces en los otros sistemas educativos, pero cómo es un poco la integración. Así que los chicos te querían hacer algunas preguntas y yo les dejo el micrófono a ellos. Bueno, dale. Dale. Bueno, Carlitos, Débora habla. ¿Cómo te va, Débora? Bien. Carlitos, te quería preguntar sobre el tema. ¿Cómo vos te manejás con estos chicos que tienen capacidades diferentes? Mira, en cuanto a lo que es la clase en sí, lo que es la educación física en general, justamente el objetivo que nos planteamos desde el área nuestra es tratar de que el deporte y la educación física trascienda a la escuela, justamente para esto que estaban hablando, que tiene que ver con la integración. Mediante el deporte es un medio importante para integrar grupos y de diferentes sectores, digamos. Entonces, lo que hacemos con el deporte justamente es tratar que ellos puedan salir del ámbito de la escuela, digamos, y compartir otros ámbitos familiares, o en un club o en algún otro lugar donde ellos puedan relacionarse por el movimiento, por medio del movimiento, y relacionarse con otras personas, digamos, en base al deporte y a lo que ellos saben. En realidad el deporte lo que hace es darle, y la mejora en la motricidad general les da más confianza, obviamente, a ellos, les mejora la autoestima y eso les permite relacionarse mejor. Hola Carlitos, te habla Lorena. Hola Lorena, ¿cómo te va? Todo bien. Quería preguntarte, ¿cómo te sentís vos al trabajar con cada uno de ellos? Mira, en ese punto, la verdad que yo tengo la relación, digamos, para mí es igual que en cualquier otra escuela, digamos. Por ahí cambian, lo que te decía, los objetivos y la didáctica de la enseñanza, las metodologías, pero en realidad, para mí, hoy por hoy, en todas las escuelas se trabaja mucho con la diversidad y es importantísimo el vínculo afectivo que uno tiene con el alumno, aparte del resto que tiene que ver con lo académico, digamos. Lo importante, sobre todo en estos grupos, es lo afectivo. Ahí está. Carlos, te va a saludar también Fernanda, que es de una escuela de Caballito, que te quiere hacer una pregunta. Sí, una pregunta. Bueno, ¿se llevan bien los chicos? Hola, hola, no te escuché. Más fuerte, Fernando. Una pregunta le quería hacer, Carlitos. ¿Se llevan bien la gente? ¿Quién? ¿Entre ellos? Sí. ¿Los chicos entre ellos? Es decir. Sí, perfecto. Tienen, obviamente, diferencias. A ellos lo que les cuesta, entre ellos, vos me estás preguntando, ¿no? Sí. ¿O con el resto de la gente? No, entre ellos, preguntaba, me parece. Ah, entre ellos no, sí. Tienen lo que el problema que pueden llegar a tener, digamos, que es cierta intolerancia en algunas cuestiones que tienen que ver con la diferencia de capacidades entre ellos. Te pongo un ejemplo tonto: el que por ahí es un poco más habilidoso en un deporte o en una actividad, por ahí pretende que el otro sea de la misma manera que él. Y eso a veces los hace un poco intolerantes y los hace un poco, no agresivos, pero intolerantes, esa es la palabra. O sea, les cuesta a veces entender que el otro también tiene sus dificultades. Pero básicamente es eso. Pero no, en líneas generales se llevan bien, salvo alguna patología que pueda tener algún brote, que eso no es nada personal con otro chico, sino que, bueno, es algo que le pasa a él en el momento. Hola, Carlos, soy Chicho. Te quería preguntar, ¿qué sensación te deja trabajar con estos chicos con capacidad diferente, reducida? ¿Le das una gran energía con los chicos de la forma que trabajás? Sí, yo creo que lo mío, al ser la educación física, la educación física es, digamos, la parte de la educación que trabaja con el movimiento, y el movimiento es la forma de expresarse que tiene el cuerpo. Así que ya desde ese inicio es una actividad, digamos, alegre, divertida, lúdica, porque se encara todo desde el juego. Entonces, los chicos lo que quieren en realidad a la edad que ellos tienen es jugar, y aprenden jugando diferentes tipos de cosas y contenidos que los ayudan después a desarrollarse en otros ámbitos. No nos olvidemos que la motricidad está relacionada con la escritura, con un montón de cuestiones que después ellos ven en el aula. La mejora en la motricidad, en la coordinación óculo-manual, en la coordinación en general, la lateralidad, todo colabora, digamos, con lo que... No nos olvidemos que son chicos que por ahí tienen dificultades a la hora de leer, de escribir, que no aprenden al ritmo de chicos convencionales. Entonces es muy importante todo lo que es la parte motora para ellos. Y después, lo que hablábamos al principio, la capacidad y la posibilidad que le da la motricidad a ellos para poder desenvolverse autónomamente, ¿no? Desde ponerse una remera hasta atarse los cordones. O sea, todo eso colabora la actividad física y el movimiento. Ahí está. Carlos, sí. Tengo una pregunta. Digo, vos trabajás también en otras escuelas, y me gustaría saber tu opinión sobre si el sistema educativo está adaptado a trabajar con chicas y chicos con capacidades diferentes, o si todavía es un proceso muy largo que nos está llevando mucho tiempo. Mira, yo creo que hay muchas escuelas que sí. Yo lo veo más difícil, yo te digo desde mi experiencia y por lo que uno ve, ¿no? Yo lo veo más complicado, te digo la verdad, en el ámbito privado que en el ámbito público. Ay, mira. La integración de estos chicos, ¿no? Yo qué sé yo, tengo chicos chiquitos y, por ejemplo, en jardines privados no vas a ver prácticamente nunca una integración de un chico, no sé, disminuido visual o con problemas motores. En cambio, en jardines del Estado ves chicos con problemas motores, problemas de auditivos, problemas visuales, que bueno, ahí ves que hay un trabajo de integración y en otros lugares no. Pero yo creo que sí, que vamos en buen... la sociedad misma está teniendo un cambio a todo esto. Cuesta porque, bueno, porque no deja de ser algo diferente, y yo creo que los seres humanos tienden a lo que es diferente, tienden a rechazarlo. Pero hay todo un trabajo que se hace desde las escuelas para... Hay mucha gente preparada para hacerlo, aparte. Y hay trabajo que se hace desde las escuelas, ya te digo, para poder integrar a estos chicos de diferentes formas, ¿no? Sí, vos me hablabas ahí del nivel inicial. ¿Y el nivel primario y el nivel medio cómo lo ves? ¿También existe esta posibilidad de integración? ¿O sea, está bastante más avanzada? Sí, la posibilidad está siempre. Siempre, incluso hay... Los chicos pasan de la escuela especial, digamos, lo que tienen la posibilidad, a la escuela convencional, de la mano de una maestra integradora. En el caso de la primaria es así. Se hace todo un trabajo en las escuelas de donde ellos provienen, y cuando pasan a la escuela se hace paulatinamente y concurren a la escuela con una maestra integradora que refuerza todo lo que van aprendiendo en el aula, se los va, digamos, los va ayudando para que ellos puedan avanzar al ritmo del resto. Es todo un proceso, no es tan sencillo. Lo que sí, bueno, es como lo que vas a ver escuelas, por ejemplo, que pasa en un montón de lugares, que no tienen, no hay rampas, no hay... Si tenemos alguna dificultad motora que tenés que llevar un chico con silla de ruedas, eso lo ves. Hoy por hoy hay montones de escuelas que no tienen rampas o no tienen ascensores para poder subir, si tiene que subir a un primer piso, un segundo piso. Sí, eso hablábamos hace rato. Ahí, de lo que es infraestructura, sí, yo creo que todavía falta. Pero bueno, ya te digo, creo que... Y me parece que está más avanzado en lo público que en lo privado. Mira, interesante eso, la verdad que me sorprendes porque yo no sé por qué será prejuicio, pero pensé que por ahí la educación privada en este sentido estaba como más avanzada y todo lo contrario, la educación pública estatal está como mucho más integradora, por lo que vos nos contás, que en el ámbito privado. Sí, yo creo que es así. Mirá. Por lo menos ya te digo, mi experiencia, yo lo veo, lo que veo día a día es así, es más... Es mucho más factible, siendo un papá, ponerle de un chico con discapacidad, que por ahí tiene una discapacidad motora, pero no tiene nada que ver con una discapacidad mental. Claro. Son cosas diferentes. Y por ahí le va a conseguir una vacante en algún ámbito privado. Va a haber escuelas que no, obviamente, pero es más fácil. En el Estado, para mí, es mucho más fácil. Y aparte porque el sistema público te da la posibilidad de tener, como vos contabas, ahí una maestra que te acompaña y un celador también en el nivel medio. Claro, a nivel medio te funciona funcionan los celadores, claro, que acompañan. Ahí está. Bueno... Creo que está más organizado, me parece. Mirá. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho esta entrevista, la verdad que interesante, y también es interesante ahí la conversación con los alumnos. Te saludamos aquí desde Radio de la Ciudad. Bueno, muchas gracias, chicos, felices Pascuas, síganla pasándolo bien. Dale. Un abrazo. Muchas gracias. Pasó Carlos Cristi, profesor de Educación Física del Instituto Psicopedagógico Senderos, también preceptor de la Escuela Número 1 de Villa Lugano, donde acá las alumnas lo conocían bastante. Bien, nosotros continuamos aquí en Hora Libre AM1110. La gente que está habituada a escuchar este programa sabe, se habrá dado cuenta que Cristian Gauna hoy no está presente, está ausente con aviso. Lo estamos reemplazando aquí un poco entre todos. Igual se lo descontamos, ¿eh? Se lo vamos a descontar, dice Leandro Vanegas, perfecto. Bien, nosotros ahora vamos a cambiar un poco la temática, la primera parte del programa, muy interesante, sobre cómo trabajar con chicos y chicas con capacidades diferentes, niños, adolescentes, jóvenes, en los diferentes niveles también del ámbito educativo. Pero nos vamos a meter con un tema también bastante conflictivo para la sociedad a veces y bastante difícil de atravesar, y que está relacionado con un trabajo que hicieron alumnos también de la Escuela Número 1 de Villa Lugano, que tiene que ver con cómo se trabaja en el Hospital Borda, fundamentalmente a partir de experiencias radiales que tienen que ver con la famosa ya hoy Radio La Colifata, que está, si no me equivoco, tiene más de 20 años. Ahí Fernanda, acá alumna de la Escuela María Claudia Falcone del barrio de Caballito, nos va a contar, porque ellos también están trabajando este tema en su escuela, ¿no? ¿Es así, sí, Fernanda? Así es. Queremos ir al Borda a visitas en grupo. Van a ir al Borda a hacer visitas en grupo. ¿Y por qué decidieron hablar de este tema? ¿Qué es lo que te parece interesante de hablar de esto? Porque sería algo complejo, pero una investigación van a hacer, van a ir al Hospital Borda. Bien, ¿y con qué materia lo están trabajando esto? Con periodismo. Con periodismo. Bien, ¿y la profesora o profesor tenés? Profesora. ¿Y la profesora le interesa también el tema? Patricia de Ambrosio. Patricia de Ambrosio es la profesora y los está ayudando también a hacer esta investigación. Sí. Perfecto. Bien, nosotros vamos a escuchar son las 12:45. Estamos justo en los compromisos de la radio. A la vuelta vamos a volver con testimonios de integrantes de Radio La Colifata del Hospital Borda.

como un tema complejo para abordar para la sociedad. Le digo, la primera parte hablamos de la gente que tiene capacidades diferentes. Uh-huh. Y ahora hablamos de lo que él denomina, o sea, autodenomina, así como diciendo los locos, ¿no? Digo, la gente que, ¿cómo lo ve la sociedad? Digo, no es fácil no. El tratamiento con ellos, no. ¿O no? No. Es difícil, ¿no? Sí, es difícil. Para la sociedad, para ellos mismos también, no... Es muy complicado porque la gente como que no, tampoco mucho no acepta. No los acepta. Sí, ellos. Tienen como un rechazo. Tienen como un rechazo, ¿no? Se han escrito miles y miles de páginas de libros de investigaciones sobre el tema de la locura. Es uno de los temas más difíciles de abordar por la sociedad, porque también es hacerse cargo de que hay personas que actúan de diferente manera. Todas las sociedades han tenido diferentes o han nombrado a determinadas actitudes como locura, cosas que después con el paso del tiempo han cambiado. Pero también es verdad que muchas veces los centros neuropsiquiátricos son como residuos de gente que algunos con determinadas problemáticas y otros que por diversos motivos no encuentran un lugar en la sociedad y lo empiezan a encontrar ahí. Por eso nos parecía interesante rescatar el tema de la Colifata, la radio esta que algún día seguramente vamos a ir a hacer un programa con ellos entero de hora libre, pero también rescatar esto de que los chicos de las escuelas secundarias se preocupen por abordar estos temas, ¿sí? Porque la verdad es que son temas que son muy difíciles de abordar en el mejor de los sentidos, en el aula, con los chicos, darle un tema serio y que los chicos vayan a conocer estas experiencias. Esto es un poco lo que van a hacer este año los alumnos de la Escuela María Claudia Falcones. ¿Así, Fernanda? Sí, así es. Y a mí me recomendaron un libro también. Vas a recomendar un libro, un poquito más fuerte. Dale. El Hombre Ilustrado. El Hombre Ilustrado. ¿De quién es? Ray Borg. ¿De? Ahí no te acordás. Ray Bradbury. De Ray Bradbury. El Hombre Ilustrado, ahí también nos recomienda Fernanda para leer. Nosotros vamos a escuchar otro audio también, un testimonio a Julio Rivero, que es movilero de Radio La Colifata, pero experiencia excepcional que se realiza desde hace años en el Hospital Borda, y como bien decía recién ahí el primer audio, recorrió todo el país y también fue a contar su experiencia a diferentes lugares del mundo. Julio Rivero. Yo soy entrevistador y también soy movilero de la radio. El estar con Lalo Mir 3 años en Radio del Plata siendo movilero de él, pero representando a la Colifata. Ese fue el trabajo más lindo que tuve, porque me asociaba con la gente de distintas ramas, de la política hasta actores. Y ahora estuve entrevistando, que fue a la Colifata ya hace un tiempo, a Francis Ford Coppola, a Manu Chao. Hicimos una publicidad para España de una gaseosa que iba a salir allá. Vinieron de España a contratarlos a nosotros. Bueno, mucho trabajo. Y con Manu es muy especial porque tiene un corazón tremendo y es fácil entablar una conversación y de ahí hacer la nota. Un montón. El cambio de personalidad mío hasta tener una familia, porque la Colifata es una familia para mí. Tratar de conocer a los internos del Borda, de que no son locos peligrosos, porque si yo fuera loco peligroso no te estaría dando la nota y no estaría acá. Entonces, romper el muro de la ignorancia, por un lado, la del olvido, que muchos internos de la familia lo dejó como un despojo y se olvidaron, y la otra de la ignorancia. Estoy afuera del hospital, estuve internado casi un año por mi familia, y bueno, salí, ahora estoy alquilando una habitación en un hotel familiar y estoy fuera de situación de calle. Yo tuve 3 años en la calle, viviendo en la calle, y bueno, fue bastante difícil, pero con la Colifata es distinto, porque la Colifata me dio el empeño y me ayudó mucho hasta ahora. Hasta ahora que yo tengo 41 años, mi enfermedad me lleva a tener bajones mal de depresión, pero la Colifata es que siempre está al lado mío. Y no me abandona, me presta oído cuando yo necesito contar algo. Ellos están en el equipo de coordinación, mis compañeros están muy, muy atentos a mí. Bien, conmovedor ahí el testimonio de Julio Rivero, movilero de la Colifata. Me quedo con esto que dijo: romper el muro de la ignorancia, del despojo y del olvido, ¿no? La ignorancia de la sociedad, el despojo que nos sacan todo, y el olvido muchas veces de la familia. Conmueve escuchar a esta persona, y un poco esto es como un anticipo de lo que van a hacer los chicos de la escuela María Claudia Falcone a lo largo de este año 2011 en la materia periodismo, y también en el taller de radio que hacen con REC, la red de escuela y comunicación. Si la gente se quiere comunicar, nosotros les decíamos hace un ratito, ¿a qué teléfono lo pueden hacer ahora, Débora? 5371-4600. Bien, 5371-4600. Y también tenemos ahí un sitio web que la gente puede visitar en la semana, que es www.radiorec.com.ar. Ahí en general pueden ver las fotos del programa, pueden ver muchas de las cosas que habitualmente... Videos, los audios. Videos, audios, testimonios, sobre todo... del año, tenemos mucho del año 2010 y ahora ya estamos armando todo lo que es el año 2011. Nos quedan 4 minutos de programa y acá con los chicos vamos a tocar sobre el final, sobre el estribo, como quien dice, un tema que se va a tratar el jueves 28 de abril en la escuela número 1 que les decíamos, que de ahí en Delepiana y Escalada, a las 6 de la tarde. Este jueves va a haber un encuentro de inclusión que se llama Incluir para Educar, Educar para Incluir, y que fue gestado entre la escuela, que cumple 20 años en el barrio en este 2011, y entre varios programas de la Dirección de Inclusión Escolar. Se gestó a partir de lo que fue el conflicto del Parque Indoamericano. La escuela está a metros del Parque Indoamericano. Los días de diciembre del conflicto, cuando se toma el parque y todo lo que sucedió, las muertes, las violencias, fue un hecho bastante terrible para todos los que trabajamos en la zona, y para los chicos que también viven en el barrio, y para las familias que viven en el barrio. Las escuelas no son ajenas a esto, y esta semana se va a realizar un encuentro de reflexión, no para discutir si estuvo bien, si estuvo mal, qué es lo que pasó tanto en el Indoamericano, sino para conversar con los chicos algunos de los temas que nosotros consideramos como más graves, que fue la xenofobia, la discriminación a los extranjeros, la violencia, la muerte, la falta de diálogo. Todo eso que vimos en la toma del Indoamericano y que en las escuelas nosotros intentamos resolver, y también intentamos trabajar por otros lugares. Acá Lorena y Débora estuvieron trabajando para lo que va a ser este encuentro que se llama Incluir para Educar y Educar para Incluir, ¿no? ¿Qué estuvieron haciendo? Un audiovisual hicimos. Un cortometraje, un documental. Un documental hicimos, sí. Sobre tiene... el derecho a la vivienda. Y dimos ejemplos sobre lo de la toma del Indoamericano. Y los entrevistados, bueno, hablaban de eso. Uno que estuvo y otro que estaba en contra, que era un vecino, una vecina. Una vecina estaba a favor y un vecino. Y un vecino en contra. Va, fue al revés. El hombre era el que estaba a favor. Y la mujer era la que estaba en contra. Y ahí hice una contraposición de opiniones. Sí. Bien, más allá de la discusión del Indoamericano, ¿a ustedes les pasó esto de que los niveles de violencia y de discriminación y de de agresiones fueron como muy fuertes, ¿no? Sí. Demasiado agresiones que hubo bastante directamente con la gente, y hubo barras, incluido barras de huracán en el quilombo que pasó en el parque. Sí. Y para ustedes, ¿la escuela qué tienen que hacer al respecto? No con el conflicto en sí, pero digo, con el tema de la discriminación, la xenofobia, el racismo. Tratar de no discriminar. Sí, evitar. ¿Y la escuela puede trabajar en eso para ustedes? Sí. Sí. ¿Por qué no? ¿Y cómo hace para trabajar en eso la escuela? ¿Qué tendría que hacer? Hablarlo. Claro, ser más, comunicar, poder charlarlo, ¿no? Tanto. Digamos, abierto al diálogo, digamos. Claro. Directamente. E integrar, ¿sí? Sí. En las escuelas de la zona de Lugano, de Soldati y de Mataderos, van chicos, pero de cantidad de barrios, complejos habitacionales, las casitas, asentamientos, villas, van chicos de provincias de nuestro país que nacieron en la capital, alumnos que son de Uruguay, que son de Bolivia, que son de Paraguay, que son de Perú, distintas nacionalidades, distintos lugares del país, distintos barrios. Todo eso confluye en las escuelas de la zona sur de Lugano, y por eso este jueves 28 de abril se va a hacer un encuentro con alumnos de quinto año, fundamentalmente cuarto y quinto año, de las escuelas de la zona sur, para hablar este tema y para ver qué es lo que tiene que hacer la escuela. El top, vamos a dejarlo que suene, nos marca que son las 13 horas. Se termina este hora libre, chicos. Muchísimas gracias por venir. Nos estamos encontrando el próximo domingo. Con mucha gana, como siempre. Estar acá. Ahí está. Hoy abordamos temas realmente difíciles y complicados. El tema de los chicos con capacidades diferentes. Las problemáticas también de la gente que está en el borde y las experiencias. Y por último, el tema este de la discriminación, la xenofobia que se va a trabajar en la escuela. Los saluda Mariano Molina, esto fue Hora Libre en AM 1110, Radio de la Ciudad.